casa real. Refresco negro, negro agarra y bácalo. Mundial de dominó. Croqueta, sexo, alcohol de 23 al Capitolio, Júcaro y Morón. Banda recíclalo, noches del Johnny. Figura extrema quemando money. Todo el mundo funny. Recuerdos de la vida de este artista, que si forman parte de este fin ilegal es porque es legal. Morón y cuenta nueva. Montón de letras que escribo para toda mi gente, yeah. Y para ti principalmente, que quieres perderte como lo he hecho yo. Hoy vengo a contarte un montón de cuentos y detalles que a mí no me contaron. Fíjate, cuando parte la primera fase, los problemas empiezan, cuando la nostalgia se apodera de tu mente y no puedes combatirlo ni con el tamar de la abuela ni con la raspadura que te rompía los dientes. Oye, y te recuerdo los muñequitos, mochucitos y más, y qué infancia mía.